Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa. Puede entrar aquí en Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Hoy esperaremos un ratito a que venga Andrea, vendrá un poquito más tarde. No sé qué leches hacéis entre tú y la Andrea, que vais a recopilar los chistes a la Rambla o algo, y siempre llegáis tarde. Hombre, claro, los recopilamos en directo para luego lanzarlos aquí grabados. Ah, vale, vale. Pues un día tomaré en práctica yo esta técnica, a ver qué pasa. Es una opción. Sí, sí. Es una opción, que puedes practicar cuando te vaya bien. O no. O no, tú misma, claro, eso ya. ¿Qué te voy a decir yo? Nada. ¡Hombre, ya han llegado! Y los grillos. Podríamos hacer un día la versión de nuestra sintonía así, con los grillos incorporados. Durante el resto de la semana los echo de menos a todos. Bueno, si tú lo crees, no sé yo. Me lo voy a poner de politono en el móvil, los grillos. Está bien. En fin, comenzamos el programa nosotros con una noticia. Que dice así: uno de los científicos premiados hoy con el Nobel de Medicina falleció el viernes. Pobrecillo, qué desgraciado. Espero que no estuviera estudiando la larga vida. En fin, el canadiense Ralph Steinman, uno de los científicos distinguidos este lunes con el Premio Nobel de la Medicina, murió el pasado viernes 30 de septiembre, según fuentes de la Universidad de Rockefeller. Steinman fue premiado con el Nobel de Medicina junto al estadounidense Bruce Boufflers y el francés Jules Hoffman, por sus aportaciones al estudio del sistema inmunológico humano. Según se recoge en los estatutos de 1974, los premios Nobel no pueden concederse a título póstumo, a no ser que el galardonado muera en el periodo transcurrido entre la concesión y la entrega del mismo. Sin embargo, el secretario del Comité Nobel para Medicina, Göran Hansson, ha afirmado que le mantendrán el premio por tratarse de una situación única y que lamentan que no haya podido tener esta alegría. O a lo mejor sí que se había enterado antes, lo típico, que se empiezan los cotilleos y de la emoción le ha dado un chungo. Imagínate. Nunca se sabe. A saber. Podría ser, la verdad. Pobre hombre también. Te mueres y a los dos días te hacen Nobel. Coño, apelo. No, haber esperado dos días. Sí, sí, la verdad es que es mala suerte. Mala suerte. La mala suerte también puede estar, ya decimos, hasta en los premios. Pues para mala suerte, este tío del chiste, uno del EPE, que se va a un puticlub, y resulta que no hay chicas. Ni una. En esas que la madame, como le ve la cara de cateto, dice: a este le saco yo la pasta, pero de bien. Lo mete a oscuras en una habitación donde hay una muñeca hinchable. Bueno, empieza el tío con el acto sexual. En esas que de golpe y porrazo sale corriendo a la habitación: ¡yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! En esas que la madame le dice: ¿pero qué pasa? Dice: ¡nada! ¡Que le mordí la teta! ¡La tía se tiró un pedo y salió volando por la ventana! ¡Qué malo! A ver, es nuestros chistes. En fin, ¿cuál es el colmo de un futbolista? A saber, que sea Cristiano Ronaldo. Fallar el gol en la repetición. Yo creo que es peor ser Cristiano Ronaldo. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Esto es un hombre que va conduciendo por la carretera y cuando se da cuenta tiene un coche de policía que le está llamando al alto justo detrás. Para en el arcén, en esas que se acerca la gente, le dice: disculpe, ¿no se ha dado cuenta de que su mujer se ha caído 20 kilómetros atrás? Y dice: hostia, menos mal, pensaba que me había quedado sordo. Estaba una pareja durmiendo. De pronto la mujer escuchó un ruido en la entrada y se levanta asustada diciéndole a su pareja: ¡levántate que ha llegado mi marido! El hombre se levanta apresurado. Cuando se logra poner el pantalón, se tira por la ventana tratando de escapar y a los 5 minutos regresa en el cuarto donde estaba la mujer y dice: tonta, si tu marido soy yo. Eso van 40 mexicanos cabalgando y al cabo del rato uno dice: ¡viva la Virgen de Guadalupe! Y todos gritan: ¡viva! Siguen cabalgando, pasan 5 horas. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Pues que viva! Siguen cabalgando, pasan 3 días. Y en esas que grita: ¡viva la Virgen de Guadalupe! En esas que contestan los otros 39: ¡pero que no viva tan lejos! Toma ya. Jaimito estaba en el salón de clase con sus compañeros. Y como la profesora no llegaba, todos los alumnos comenzaron a hacer alboroto, a tirar cosas, a romperlo todo. En fin, cuando llegó la profesora vio el desorden que había y comenzó a interrogar a los niños. A ver, Juanita, ¿qué has hecho tú? Dice: bueno, yo he dibujado en la pizarra con Tipex. Bueno, Pedrito, ¿y tú qué hiciste? Yo tiré mi pupitre contra el suelo. Dios, Jaimito, ¿y tú qué hiciste? Ah, yo tiré serpentina por la ventana. Dice: bueno, al menos lo de Jaimito no es tan grave, pero vamos a poner orden y a comenzar. Pasar unos minutos, tocan a la puerta y entra una niña toda golpeada y la profesora pregunta: ¿quién eres? Y dice: yo soy Serpentina. Jaimito de los huevos. Qué bestia que es el niñato este. Un poquito. Esto es un tío que va a la oficina del paro, se acerca a la ventanilla y empieza: buenos días. Sigue bostezando con los ojos de todo legaños. El último dice: la cola, la cola. Dice: bueno, llega el turno. Dice: señorita, vengo a buscar trabajo. Dice: pero con esta actitud, ¿viene a buscar usted trabajo? Dice: no, si es que es para mi hermano que se ha quedado en la cama. Madre mía, a cual más perro. Un hombre llega y se sienta a comer y su mujer le dice: ¿te sirvo? Y él contesta: a veces. Una reflexión, Joan. ¿Sabes? Hay más accidentes trabajando que accidentes descansando. Así que la seguridad es lo primero. Pues sí, claro, vamos a descansar. Ahí, ahí. Llegamos al momento de la primera pausa del programa. A descansar. Por eso mismo, queremos descansar. Y la noticia de antes sí dice esto: llamar zorra a la esposa no se considera insulto si se hace para destacar su astucia. Muy bien tomado, sí señor. Llamar zorra a la esposa no constituye menosprecio o insulto si quien utiliza este término lo hace para describir a un animal que debe actuar con especial precaución, afirma la Audiencia Provincial de Murcia en una sentencia que revoca la condena de 1 año de cárcel a un hombre por un delito de amenazas. La sentencia indica que el juzgado de lo penal número 2 de Cartagena condenó al acusado a la pena de 1 año de prisión por un delito continuado de amenazas en el ámbito familiar al considerar probado que, a través de unas llamadas telefónicas hechas al hijo común, llegó a decir que vería a la denunciante en el cementerio en una caja de pino. La Audiencia Provincial de Murcia no aprecia en los hechos probados que en el comportamiento del denunciado hubiera una situación de dominación sobre su mujer, por lo que condena. Por lo que. Ahí, ahí, eso mismo. Eso, vamos ahí. Por lo que lo condena a la pena de 8 días de localización permanente por una falta de amenazas leves. Así que si yo llamo a alguien cerdo, no le estoy llamando que es una persona cochina, sino que se aprovecha todo de él, ¿no? Claro. La realidad fáctica acreditada no reseña que el acusado vertiese alguna expresión que proyectase desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer, o que fuera expresiva de una posición de dominio o exigente de sumisión. Antes, al contrario, las dos conversaciones reseñadas con el relato de hechos probados de la sentencia del juzgado de lo penal no expresan comentario en tal sentido, ni en la fundamentación jurídica de la misma se explicita ninguna razón que haga pensar en su posición dominio-control. Ay, Dios mío, qué manera de darle la vuelta a las cosas. Sería lo mismo, o sea, si te dices, si llamas cerdo a un hombre, pues tampoco. No, simplemente se aprovecha todo de ti. Estás hablando del animal. Ahí está, que muy mono. Hay gente que comparte su vida con un cerdito, ¿no? Mira a Josh Clooney. En fin, y toma mucho café. En fin, vamos a hacer la pausa y volvemos enseguida. Beep beep. Radios Limitat veia 91.6 FM. Pues estamos aquí de nuevo, hemos escuchado esta canción llamada Rose Runner, Mip Mip, de esta formación High Speed. Mip Mip. Me gusta el Mip Mip. En fin, hacemos otra noticia. Vale. Dice así: un hombre se arranca los ojos. Dios. Durante una misa en Italia. Así de buena debía ser la misa. Pues sí, un hombre se arrancó los ojos en la localidad de Viareggio, en el norte de Italia, durante el servicio religioso que se celebraba en la Catedral de San Andrea. El hombre de 46 años, nacido en Inglaterra y residente desde hace muchos años en esa localidad de la Toscana, asistía a la misa y de pronto se levantó, empezó a gritar y se arrancó los ojos con sus propias manos. Según la policía, el hombre explicó al personal sanitario que le atendió una voz, le había dicho que se arrancara los ojos. Fue trasladado al cercano hospital Versilia, donde fue operado de urgencia sin que los médicos pudieran hacer nada para evitar que se quedara ciego. La policía informó de que el hombre, cuya vida no corre peligro, se encuentra actualmente en la unidad de psiquiatría del hospital, a la espera de que se le haga un examen para comprobar su estado mental. No, horas, bueno. Horas después del suceso, su madre relató que estaba con él en la misa cuando su hijo se tiró al suelo y empezó a pegarse cabezazos contra el suelo. Tenía la cara llena de sangre y yo no entendía lo que ocurría. No decía nada. A ver, normal que esté en psiquiatría. Muy bien no está cuando oyes voces y te arrancas los ojos. Y te tiras al suelo, y te tiras cabezazos. ¿Es una posesión o alguna cosa? A ver, yo puedo entender que si la misa no es muy buena, te arranques los oídos por no seguir escuchando. Pero es más fácil coger y largarse, a ver, básicamente. Pero ahí arrancarse los ojos, no, no me mola, no me mola. Además, el espectáculo todo ahí lleno de sangre, qué asco. Oh, qué asco. No, no me mola. Ay, la gente está fatal. Pues sí. Mira, esto era un andaluz que se apunta al séptimo de caballería. Y le dice al general, y dice el general, en este caso el general Caster: venga, regimiento, todos a cavar un foso de 200 metros alrededor del fuerte por si nos atacan los indios. En esas que el andaluz se lo mira de lejos y dice: ¡ozú, jefe! ¿Y si nosotros atacamos a los indios y qué cabe en ello? Madre mía. Va un cura corriendo porque le persigue un león. De repente el cura se arrodilla y dice: señor, te pido que este león se vuelva cristiano. Y el león se arrodilla y dice: señor, bendice estos alimentos que voy a consumir. ¡Qué majo! ¿Ves? Ahora ese que se arranca los ojos no hubiese visto al león ahí rezando. Es que de verdad, qué mal está la gente. Se pierden lo mejor. Bastante mal. Esto es un tío que le dice: Lupita, ¿tienes por ahí el antídoto contra las picaduras de serpiente? Y dice: sí, lo tengo aquí. ¡Tráemelo, tráemelo! Dice: ¿por qué? ¿Te ha picado a una víbora? No, pero la veo venir. ¡Dios! Poco duro, ¿eh? Un señor está triste y le dice un amigo: oye, ¿qué te pasa? Contesta: nada, es que casi atropelló a mi suegra. Vaya, ¿y qué pasó? ¿Te falló el freno? Dice: no, el acelerador. Esto es un mexicano que está tumbado junto a otro. Dice: oye, manito, ¿tengo la bragueta abierta? En esas que el otro, haciendo un gran esfuerzo, lo mira y dice: no, todavía está cerrada. Dice: pues entonces ya me haré mañana. Qué vagos, ¿eh? ¿En qué se parece una mujer a un perro? Ay, a saber. En que a veces parece que te entiendan. Suerte que es de esos reversibles. A ver. Esto es un gerente que entrevista a su secretaria recién contratada. Dígame, señorita, ¿cuáles son sus pretensiones de sueldo? En ellas que dice, bueno, alrededor de unos 2.000 euros. Dice, ¿ah? ¡Qué placer, señorita! Dice, che, che, che, che, con placer son 2.500. Madre mía, madre mía. Tengo aquí una serie de palabras con sus significados. Ay, Dios. ¿Sabes qué significa te extraño? No. Pues te raro, una especie de te desconocido. Vale. ¿Y camarón? Un aparato enorme que saca fotos. Ay, ya me lo imaginaba. ¿Y un decimal? A saber. Pronunciar equivocadamente, decir mal. Ah, vale. ¿Y bermudas? Observar a las que no hablan. Sí. Telepatía. ¿A saber? Aparato de televisión para la hermana de mi mamá. Ah, muy bien, muy bien. Veo que mi diccionario no está actualizado, ¿eh? No mucho, ¿eh? Esto es, al cabo de mucho tiempo, Dan le dice a Dios, dime Dios, ¿por qué hiciste tan agradable? Dice, pues para que te encontrase a gusto con ella. Dice, bien. ¿Y dime por qué la hiciste tan sexy? Dice, pues para que te pudieses enamorar de ella. Muy bien. ¿Y por qué la hiciste tan tonta? Dice, para que ella se pudiera enamorar de ti. La tenía que devolver como fuese. En fin, más palabras del diccionario. ¿Sabes lo que es el telón? Yo tengo una apreciación, pero seguramente que no es. Pues hay dos significados, la tela de 50 metros cuadrados o más, o una tele muy grande. Ah, bien. ¿Y un berro? Un pastor alemán. Un pastor alemán, bien. ¿Y un barbarismo? Pues que suelto yo siempre. Colección exagerada de muñecas Barbie. Ah, hostia. Polinesia. A ver. Una mujer policía que no entiende explicaciones. Ah, bien. Una polinesia. Sí. ¿Y una chinchilla? ¿Un bichito muy bonito? No, una uchencha de un objeto para chencharte. A ver, ¿por qué no tengo yo los látigos? Pero eso es para pegarte de lo lindo, ¿eh? Bah. Eso es para pegarte, pero pegarte bien. Va. ¿Por qué Dios puso una neurona más a los hombres que a los caballos? ¿Por qué? Para que no se vayan cagando por la calle. Has abierto tú la veda, sino tú. En fin, llegamos al momento de la segunda pausa. Es detenido en Madrid un hombre por atropellar al que creía amante de su exnovia. ¡Qué bien, qué buen rollo! La Policía Nacional ha detenido a un joven por atropellar a un motorista por celos, ya que creía que era el amante de su exnovia, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El intento de homicidio tuvo lugar este miércoles sobre las 7:30 horas en la calle Pilar Pérez Lavit, en el distrito Carabanchel, precisamente a pocos metros de donde vive la mujer en cuestión. Y es que el arrestado de 21 años se dirigía a buscarle para llevarle al trabajo. En un momento dado advirtió que en esa calle también circulaba en moto un compañero de trabajo de la chica. A la postre, la víctima. En un ataque de celos, Víctor supuso que también iba a casa de su expareja y que ambos mantenían una relación de amantes, han indicado fuentes policiales. Así, aprovechando que el motorista se había parado en un semáforo, el conductor del turismo aceleró e intentó arrollarle. Como consecuencia del impacto, la moto quedó empotrada contra una pared y su único ocupante herido. Los celos, qué malos son. Pues sí, parece que un poquito, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Poner una canción? Pues sí. Pues vale. A eso vamos. Yo no tenía complejo. Era feliz con mi barriguita. Hasta que una niña me dijo: Juan, se te notan las tapitas, notan las tapitas, notan las, notan las, notan las, notan las, notan las, notan las, notan las, notan las, notan las, notan las. Radios Limitat veia 91.6 FM. Estamos aquí de nuevo después de escuchar al trabajo de Juan Shows, este tema, se te notan las tapitas. Pues sí, un poquito. Pero, a ver, Joan, no son las tapitas las sartenes. Deja las sartenes guardadas, ¿vale? Yo, esas no son. Y ni las de los superbares. Tampoco. Guárdalo, va, guárdalo. En fin, ya tenemos a Andrea por aquí. ¡Hola! Estamos diciendo que no me mola nada que eso, que vosotros dos os vayáis a buscar los chistes al metro, la Rambla, donde sea, y lleguéis tarde. ¡No me mola! Es que se nos acaba, Nuria. A ti, como no se te acaba nunca, ah, siempre tienes un chiste, sí, que siempre, contar. Siempre, sí. En fin, noticia, la imagen retocada de una mujer parlamentaria canadiense causa revuelo. La imagen retocada de una parlamentaria, la socialdemócrata Ratika Silsa Baisan. ¡Hostia! ¿Quién? Se ha convertido en uno de los temas más controvertidos de la política canadiense después de que un blog revelase la manipulación del escote de la diputada. Silsa Baisan es la primera diputada tamil en la historia del Parlamento canadiense y con 29 años de edad, una de las protagonistas del histórico resultado que es el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático tuvo en las elecciones generales de mayo cuando pasó de 36 a 103 escaños. ¿Cómo son los logros recientes de Ratika, lo que han provocado que su imagen y nombre haya aparecido en los últimos días en los medios de comunicación del país internacionales, sino este que esté prestando esta especial atención? Lo que ha lanzado la diputada tamil a la fama es el retoque fotográfico de su foto oficial en la página web del Parlamento, donde su busto ha sido retocado para hacerlo menos prominente. El primero en descubrir el trabajo de Photoshop fue el bloguero Parker Dunham, un antiguo periodista y especialista en relaciones públicas. Todo por enseñar un escote, ¿eh? Sí. A quien no le ha gustado y se lo han tapado, ¿eh? Es lo que hace el Photoshop. El Photoshop. Photoshop. En fin, continuamos. Pues continuamos. Esto es una pareja de recién casados que vuelve de su viaje de novios y el esposo va a la oficina por primera vez y al volver a la tarde la esposa le abre la puerta y dice: Manolo, te he preparado un pollo asado. Que el tío la coge en brazos, la tira a la cama, empieza, wow, venga, pim pam, pim pam. Al día siguiente vuelve el marido de trabajar: cariño, te he preparado una sopa. De se la lleva a la cama, lo mira, wow, venga, fiesta, pim pam. Al tercer día la tía la espera en la cama. Dice: pero María, ¿qué haces ahí? Dice: estoy calentando la cena. Pues un autobús sufre un accidente en la ruta y muere una maestra, una monja y una prostituta. Llegan al purgatorio y se encuentran con San Pedro. Primero llega la monja y San Pedro le pregunta: ¿cuál ha sido su misión en la tierra? Solo rezar y rezar. Y San Pedro contesta: pues venga, para usted la llave de la eternidad, dice San Pedro. Luego llega la maestra y le pregunta lo mismo: ¿qué hizo usted en la tierra? Y dice la maestra: enseñar a los niños a escribir, a leer, etcétera. Dice: pues para ti la llave de la eternidad también, dice San Pedro. Y luego llega la prostituta y le dice: ¿y tú, guapa, qué has hecho en la tierra? Y dice la prostituta: pues estropear todas las parejas que he podido, liarme con todos los hombres que he podido, etcétera. Dice: pues a ti, dice San Pedro, a ti te voy a dar la llave de mi habitación. No, como tonto. En fin, Andrea, antes estaba dando definiciones de palabras de nuestro diccionario. Ah. Y bueno, voy a continuar con algunas más. Por ejemplo, ¿qué significa diademas? A ver. Pues 29 de febrero, por ejemplo, día de más. Sí, Andrea, no intentes encontrar la lógica. Y dilemas, háblale más. Háblale, claro. Bien, dilemas. Sí. Me oyo, me escucho. Ah, ya pensaba yo en otra, en la otra definición. En otro me oyo, ¿verdad? Sí, yo también sí. He pensado. Orino yo, sí. A ver si orino. Y a ti borrarte, desaparecerte. A ti borrarte. Y cacareo. Lo que hacemos Andrea y yo a veces. Bueno, excremento de un preso. No la voy a enganchar ni una, ¿eh? Ya te digo yo que las que lleva no engancho ni una. Nos falta vocabulario, ¿eh, Nuria? Sí, yo ya he dicho que mi diccionario no está actualizado. Voy a tener que enchufar el USB. Sí, voy a tener que ponerlo al USB y actualizar el software, si no. Bueno, estos días que estaba expulsando a Adán y a Eva del paraíso por haber pecado, en esas que se acerca Adán le dice: tú pagarás con el sudor de tu frente. Bueno, y en esas que se acerca después a Eva y dice: y tú pagarás con sangre, pero en finas cuotas de cada mes. Ay. Era una iglesia tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que en lugar de hostias daban patadas en la espinilla. ¡Ah, bien! ¡Dios! Continúo con el diccionario, me quedan poquitas, pero aún tengo algunas. A coger apuntes, Nuria. ¿Qué significa cachivache? A ver. Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en bache. ¡Chicheño! ¡Chicheño! ¿Y endoscopio? ¿Sabes? Prepararse para todos los exámenes, excepto dos, porque en esos copio. ¡Endoscopio! Envergadura. Lugar de la anatomía humana en donde se colocan los condones. Ajá. Ese traído por los pelos, pero sí, vale. Sí, sí, va, que pase. Nitrato, pues ni lo intento. Nitrato, está bien. Nuevamente. Eso es. Coño, un cerebro sin usar. Ah, claro. El tuyo. ¿Ejemplo? Sí, ejemplo. Ejemplo. Esto es un teléfono que suena. Ring, ring. Dígame, ¿está tu papá? Sí. Pues dile que se ponga. No. Ya han venido los grillos, ya se los echaba de menos. ¿Y está tu mamá? Sí. Pues dile que se ponga. No. ¿Y por qué no? Porque me están buscando. Paco, mira a ver si funciona en intermitente derecho. Pues ahora sí y ahora no. Ahora sí y ahora no. Ahora sí. Venga, va, las últimas palabras. Dios. A ver. Talento. No está rápido. No. Es 15. Pues 14 más 1. Después unas copas de más, ¿no? Claro. Es malte. Pues ni lunes ni miércoles. Sí, claro. Inestable. Es una mesa inglesa de Inés. Ah, vale. Ondeando. ¿Dónde estoy? Ondeando. Sorprendida. Monja en llamas. Sí, claro. Ese ya se acercaba ya al límite. Se han acabado ya las palabras, ya lo dejo, ya menos lo dejo. Menos mal, menos mal. Nada, al día siguiente de la noche de bodas, la esposa le lleva el desayuno a la cama al marido, en esas que se despierta el tío y dice: pero tía, ¿tampoco sabes cocinar? Dios. Doctor, ¿qué me dijo que tenía que hacer? No, que tenía cáncer. Hostia, es como aquel, ¿no? Pistis o Capricornio, cáncer, señor. Madre mía. En fin, llegamos a la tercera pausa y última del programa, pero antes una noticia que dice así. Bob Esponja media en sol durante una pelea entre Minnie Mouse y Dora la Exploradora. Toma ya. ¿En qué mundo? Sí. Minnie Mouse y Dora la Exploradora se enzarzaron en una pelea a mediodía de ayer hasta que una patrulla de la policía municipal logró separarlas. Bob Esponja y su compañero Patricio trataban de mediar entre ellas. Decenas de niños y mayores contemplaron perplejos a mediodía de ayer cómo Minnie Mouse atacaba agresiva a Dora la Exploradora y ambas se enzarzaban en una pelea que, según testigos presenciales, se prolongó durante alrededor de 20 minutos. En el primer momento, la cómica situación no pasó a mayores gracias a la no menos cómica mediación de Bob Esponja y su compañero de aventuras. Ambos trataron de retener a los iconos de Disney para evitar el enfrentamiento. Y aunque la noticia, por curiosa, pueda no parecer real, el caso es que un nutrido grupo de personas contemplaron atónitas la escena. Al llegar al lugar, una patrulla policial consiguieron separar al ratón de la aventurera, pero aún así, Minnie no cejó en su empeño de insultar, espetar y tratar de agredir a su colega de dibujos animados. Bob Esponja se alzó una vez más como un héroe entre los más pequeños, logrando evitar un enfrentamiento directo entre ambos. ¿Pero dónde esto? En la Puerta del Sol. ¡Qué majo! La mayoría de los testigos no sabían que lograr una buena ubicación y llamar la atención de los más pequeños en la Puerta del Sol reporta importantes beneficios. En un día fuerte y que la cosa se desarrolle bien, explica uno de los personajes disfrazados, se puede sacar casi 300 euros. El pasado sábado fue uno de esos días fuertes y de tensiones se pasó las manos. No, fuerte fue. ¿Tú te imaginas? Mini Mouse. De la pitilla. Le da bien. Hombre, es una rata, tío. Alguna cosa debe tener. Hostia. Madre mía. Sí, de verdad. ¿Cómo está la peña? Bastante mal. Me hubiera gustado verlo, ¿eh? Sí. Venga, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Yo que soy más español que el aguilucho, la bandera anticonstitucional. Yo que tengo una erección cuando veo a La Roja y Sergio Ramos marca un gol. Yo que voto al PP y sueño con la Camacho que la pongo del revés. Yo que soy socio en Madrid y este año nos traeremos la décima aquí. Yo que escucho Andy Lucas, Bustamante y Bisbal y en el coche a Manolo Escobar. Yo que tengo el cara al sol de Politono en el móvil, con Franco vivía mejor. Yo que siempre he defendido lo de una grande y libre, ahora me he enamorado de una pava catalana. Oh, Montserrat, aprendré al pronunciar Plaspartout. Oh, Montserrat, aniré malapatum el dos junts y lluitaré pa'l nostre amor prohibir. Oh, Montserrat. Yo que soy más español que los chándales Adidas con el velcro en el pantalón. Yo que llevo un peinado cenicero y conduzco en Seat Ibiza tuneado. Yo que escucho a Los Santos y contrasto información con el mundo y la razón. Yo que cada día 20 voy al Valle de los Caídos a rezar una oración. Yo que siento devoción pa'l bocata, calamar y la sangría Don Simón. Yo que no sé de sumar, pero sé marcar paquetes, a mi churri le llamo chochete. Yo que siempre he defendido lo de una grande y libre, ahora me he enamorado de una piba catalana. Oh, Montserrat, apadré los pronombres blasfartu. Oh, Montserrat, aniré malapatum el dos junts y lluitaré pa'l nostre amor prohibir. Oh, Montserrat. Termine ya la música, Montserrat. Montserrat. Las radios limitadas vean un tabú, un chiste fatema. Pues hemos escuchado el tema de los chatarras. Oh, Montserrat. Versionando el Oh, Jennifer de los catarras. Sí, sí, sí. Temazo. En fin, vamos a por otra noticia. ¿Qué resulta decir que Boo es un perro y cuenta con casi 2 millones de amigos en Facebook? Ah. Y a más que yo. Y más seguidores que él puede entrar. Ya no es necesario ser un actor famoso o una estrella del rock para convertirse en una estrella de la red social Facebook. Boo. Boo es un perro de raza pomerania. Se ha convertido en el último gran éxito de internet. Su perfil en Facebook cuenta con más de 1,8 millones de amigos y sus vídeos en YouTube acumulan más miles de visitas. Por cierto, un ejemplo, un vídeo de apenas un minuto en el que el pequeño Boo se esconde en una bolsa para transporte de mascotas se encuentra cercano a los 2 millones de visualizaciones. No es justo. Vaya broma. Puto perro. Saca la bolsa. Ahí. Vamos a crear un vídeo. Nos metemos tú y yo, una de las dos nos metemos y... Vamos a crear un vídeo. Vale, nos creamos un perfil del Facebook que sea tú. por en vez de ser bu. Y no sé. Ah, bu. Ah. Un chiste en la, sí, en la, sí, línea. Sí. ¿Por qué no se mete Joan en la bolsa? Sería divertido. Uf, no, me parece que no. Andrea, no, vamos a hacer. Lo hacemos tú y yo y el negocio va a ser para nosotras. Exacto. Hombre, ya. Sí, me voy a poner rabiosa yo también. No sé por qué. Porque no quieres participar de un super negocio que vamos a hacer. Hombre. Ay, pierde las oportunidades. No juega a la lotería, no quiere. Ya no tendrá amigos. ¿Ah? Ahí, ahí, ahí. No tendrá amigos en el Facebook. En el Facebook. Te voy a contar un chiste. Venga, va. Eso es Drácula que va volando, llega a su mansión, ve a su hijo a lo lejos y dice: ¡Tú, Draculín! ¡Vete a comer la sopa antes de que se cuaje! Madre mía. ¿Y qué le dijo Drácula a un mosquito que lo estaba pincando? A saber. A papá no. A papá no. Una mujer quería comprar un número de lotería, pero estaba indecisa sobre qué números escoger. Así que llega a la tienda donde está el joven vendedor y le pregunta: mire, quiero jugar a la lotería, pero la verdad es que no sé cómo escoger los 5 números. A lo mejor usted me puede ayudar. Dice: claro, cómo no. Por ejemplo, dígame, ¿cuántas veces ha salido usted del país? Pues 4 veces. Perfecto, pues mira, su primer número es el 4. Ahora dígame, ¿cuántos hijos tiene? 2 hijos. Bien, este es el segundo número. ¿Y cuántos libros ha leído este año? 5. Joven anota, muy bien. Ahora cuénteme, ¿cuántas veces al mes hace el amor con su marido? Oiga, pero eso es muy personal, ¿no cree? Bueno, ¿quiere o no ganar la lotería? Bueno, bueno, sí, 2 veces al mes. Muy bien, y ahora que ya entramos en confianza, dígame, ¿cuántas veces en su vida le ha puesto los cuernos a su marido? Perdone, joven, pero sepa que yo no soy de esas mujeres sueltas. Está bien, no se enoje, le dice el joven. Eso quiere decir que 0 veces. Entonces ya lo tengo, su número es el 42.520. Efectivamente, la mujer compra la serie completa y al día siguiente lo primero que hace es mirar el periódico y encuentra que el número ganador del premio es el 42.527. Y grita: ¡eso me pasa por mentirosa! ¿Sabes cómo murió Drácula? ¿Cómo? Pues muy fácil, eso es la primera vez que va a jugar un partido de fútbol, no sabe lo que tiene que hacer, y cuando sale a la cancha ve que todos están presionando, él también lo hace y se muere. Esto van dos en una moto y se cae el del medio por el maletero. ¡Ah, bien! La mujer es el único elemento matemático que cumple con las 4 reglas básicas que son: 1. Suma gastos. 2. Resta alegrías. 3. Multiplica los problemas. 4. Divide las opiniones. ¡Mira, se ríe solo! ¡Solo, sí, porque me vais a pegar! No. Saca el látigo. Por eso me río. Ah, tranquila. Hay chistes peores hacia él. ¿Sabéis por qué Drácula no chupa la sangre a los diabéticos? ¿Por qué? Pues porque se le pican los dientes. Ay. Era una iglesia tan estrecha, que Cristo, en vez de estar crucificado, estaba ahorcado. Ah, bien. Llega un niño a su casa y dice: mamá, mamá, en la escuela dicen que estoy loco. Y la madre dice: bueno, ¿y quién te dice eso? Nada, las hormiguitas. Esto es un padre tan tacaño que cada 5 de enero, por la noche, pega 3 tiros al cielo. Dice: papá, papá, ¿qué ha sido eso? Dice: nada, los Reyes Magos, que se han suicidado. Cada año. Pues este año he tenido el triple de relaciones sexuales que el año pasado. Bah, eso no puede ser, porque el año pasado no tuviste nada. Pues eso, este año nada, de nada, de nada. Ah, bien. En el gimnasio, un hombre de unos 63 años le pregunta al entrenador en el gimnasio: disculpe, ¿qué máquina debo usar para lograr impresionar a una chica de 30 años? El entrenador se queda mirando y le dice: pues mira, le recomiendo el cajero automático. Bien. ¿Sabéis cuál es el colmo de un tacaño? ¿No? ¿Cuál? Reaprovechar el papel higiénico. En una exposición. ¿A usted le gusta la pintura? Mucho, pero más de un volte, ¿no?, que empalaga. Ajá, normal. Mamá, mamá, en la escuela me dicen interesado. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué te llaman así? Bueno, si me das 5 euros te lo digo. Ah, bien. Eso es un catalán que está escuchando una emisora de estas de la policía y oye un anuncio de que buscan urgentemente a una persona que le haga una transfusión de sangre. Bueno, va, cede la sangre a un andaluz que, por agradecerle, le regala un cortijo. Bueno, se va, vuelve, pasa el tiempo, vuelve a escuchar la radio. Dice, no me pasará otra vez encontrar a una persona que necesite. Bueno, resulta que el mismo andaluz tiene otro accidente y le tiene que ceder otra vez sangre. El andaluz agradecido le regala un Seat 600. Bueno, y al cabo del tiempo, dice, a ver qué le pasa a este. Vuelve a tener otro accidente el andaluz y va al catalán, le cede su sangre. Y en estas que el andaluz le regala un mechero. Dice, oiga, señor, ¿por qué primero me regala un cortijo, después un 600 y ahora un mechero? Dice, es que tengo sangre catalana, ¿eh? Dios. Pues entra un señor en una tienda de animales y dice, hola, buenas, quisiera un perro. ¿Pequinés? Bueno, pa' mi madre porque le gustan mucho los animales. Bien. ¿Sabes por qué se cayó la primera ardilla? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba muerta. ¿Y sabes por qué se cayó la segunda? ¿Por qué? Porque estaba abrazada la primera. ¿Y sabes por qué se cayó la tercera? ¿Por qué? Porque pensaba que era un juego. Esto va Drácula en su automóvil, de camino a casa. Se pincha la rueda. Bueno, baja, va a cambiarla, abre el maletero, saca la llave de cruz y se muere. En una noche tranquila, en un caserío cerca de Bilbao, se oye un enorme pedo. El hijo pregunta, papá, ¿has sido tú? Sí, hijo mío, he sido yo. Ya me parecía mucho para la mula. La maestra le pregunta a Manolo, ¿por qué llegas tarde? Hay maestras que venía en mi caballo, se sentó y ya no se quiso levantar. Bueno, ¿y tú, Pedrito, por qué llegas tarde? Ay, maestra, mira, es que venía en mi caballo, se sentó y ya no se quiso levantar. Bien, ¿y tú, Jaimito, por qué llegas tarde? Porque tú no tienes caballo. Ay, maestra, pues con tanto caballo sentado no podía pasar. Ah, bien. Esto es un padre que le dice a su hijo, un padre catalán que le dice a su hijo, ay, Jordi, ¿ves al vecino de al lado y le pides un martillo, por favor? En esas que va el Jordi y dice, papá, no nos lo quiere dejar, que dice que se gasta. Dice, ¡ay, por Dios! ¡Va, saca el nuestro! ¡Madre mía! Me siento una rata. Firmado Mickey Mouse. Hola, Mini, que le da lecheros. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Pues bueno, pues vale. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós. Grab you some chemicals, audio and visual, then see me invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level, never on that typical. La radio limitada de 91.6 FM.